Córdoba. ¿Pero capital? Sí, sí, ciudad de Córdoba, llevar el torno a un taller. Porque yo por ahí necesito pregrar lo de Córdoba. Pasa que no sé, porque eso te explico, no es por mí el laburo que sale, sino por mi primo. Si la camioneta se la dan en el laburo. Y de ahí nosotros llegamos, dejamos el torno y rajamos. Entonces vamos a Santa Rosa de los Unidos. Por lo menos, viste, creo que volvemos vacío. Él no me explicó nada, no me dijo nada, viste, de que venía vacío.